así como soy, pequeño e infiel también, te quiero cantar, oh Dios de todo poder, te quiero decir, sencillamente papá, y a tu amparo fiel, no saber de soledad y poder cantar. Acéptalo así, mi canto que sube a ti, mi gran emoción es decir papá. Pensaré que a tu pecho va a cesar mis lágrimas, saber que hay amor en ti, poder como un niño decir simplemente papá. Es enorme la emoción que siento al nombrarte papá, papá querido, porque sé de tu inmenso y tierno amor, porque puedo comprender a cada instante la paciencia que siempre me has tenido. Por estas cosas y por tantas más, recibe esta humilde canción de amor que de corazón hoy canto para ti. Te quiero decir sencillamente papá, y a tu amparo fiel, no saber de soledad y poder cantar. Acéptalo así, mi canto que sube a ti, mi gran emoción es decir papá. Pensaré que a tu pecho va a cesar mis lágrimas, saber que hay amor en ti, poder como un niño decir simplemente papá.